los super juveniles, Mickey, Nano, Chillo, Ferli, Talo, Marcelo, Marcos, somos Amanecer. Enamorado, enamorado estoy de esa mujer. Se marchó con otro amor. Ella dijo quererme, ella dijo adorarme, ella dijo quererme y se marchó con otro amor. Esa traicionera, esa engañera, esa traicionera.